sentado, solo viéndonos pasar, y en un instante me congelo al respirar. No te apures, el tiempo se detendrá, la arena solo cae al ver la realidad. Da vuelta sin parar la extraña idea de no verlos llegar. No te apures, el tren ya llegará. Te estás cansando ya de esperar. Una idea, un final, ya no hay Los Bueyes de Madera nos visitan con su tema Al Uno. Allá abajo está mi cuerpo ahí, mis huesos rotos todavía cayendo está una y otra vez mi mente. Recapitular momentos pasados, pisado, recapitular.

resonancia en los oídos que este tema es horrible, güey. Cerramos nuestro bloque de música ecuatoriana con la agrupación quiteña Can Can y su tema Huyó. Bienvenidos al final. Nadie pudo pero en huyo. Pero en huyo. Pero en huyo. No me pidas que perdone. Seguimos con más de La Hueca Musical, a continuación nuestro bloque de música anglo. Les recuerdo, estamos en vivo y en directo, así que se pueden comunicar conmigo al 2220-966, 2220-966, o también a nuestra dirección electrónica lahuecamusical@hotmail.com. Recibimos a la agrupación, a este proyecto de música electrónica Petit Biscuit, y su tema Sunset Lover. I'm gonna be tonight. Yeah. Desde Estados Unidos recibimos a la agrupación Athlete y su tema Wires. Skin, you got tears making tracks. I got tears that are scared of the facts, running down corridors through automatic doors. Got to get to you, got to see. Recibimos a la neoyorquina Laura Pergolisi, más conocida como LP, y su tema When I'm Over You. Twist on the inside the way I do. the thing in a new way. Forget the words that I heard you say. Tell myself it's a new day until it's true. Back to life. and I fall apart. You love me back to life, but I die. The voices inside are so quiet, yeah. But it's true, dirty my side. Night after night, night after night, you love me back to life. Saw through the pain, saw through the moss. You'd never give up on me. Cerramos este bloque de música anglo con la agrupación The Weeknd y uno de sus temas más populares, Blinding Lights. I've been trying to call